familia. Guacarrock dedicado a los botellos y guacarrockers que los acompañan. La solución para andar de reventón, Simón. La ropa hay que aflojar para que puedas sudar, girar, raspar, morder, el cuerpo lubricar hasta poder resbalar. Esta es la solución, baila con este danzón. Sabroso el guacarro, qué rico el guacarro, ay, ay, guacarro, uy, guacarro, ven. Guaca, guaca, bo, guaca, banana, fana, bo, guaca, fifa y mo, guaca, guaca. Ricky, Ricky. Guaca, guaca, bo, guaca, banana, fana, bo, guaca, fifa y mo, guaca, guaca, guacarro, guacarro. Guacarrock, guacarrock, uy, guacarrock, guaca, que no brinque, que no salte, guaca, para el que lo eche desmadre, guaca, que no cante, que no grite, guaca, guaca, guaca, que no cante, que no salte, guaca, para que eche desmadre, guaca, para que no brinque, que no grite, guaca, guaca. Guaca, guaca, guaca, ¿comprendes? Guaca, ¿me comprendes, guaca? ¿Me comprendes? Guaca, ¿me comprendes, guaca? Guaca, guaca, guaca, ¿me comprendes? Guaca, ¿me comprendes, guaca? ¿Me comprendes? Guaca, chile, aguacate, cebolla y limón rock. Te voy a aconsejar, si es que te pasa a rolar. Te voy a aliviar, si es que tú quieres tronar. Esta es la solución, baila con este danzón. ¡Danzón! Guaca, guacarro, guaca, guacarro, guaca, guacarro, guaca, guacarro, guacarro, guacarro.